Lección 6, del 3 al 9 de agosto. Adoren al Creador. Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Isaías 58, versículos 6 y 7. Sábado 3 de agosto. La adoración. Diferentes versiones. Introducción. Éxodo 32:6. Desde la época de los profetas hasta el cristianismo moderno, han existido diferentes formas de adoración. Algunas personas usan la palabra adoración para describir una parte musical o los servicios de sábado o domingo por la mañana. Sin embargo, entre las diferentes versiones de la adoración, tenemos que conocer la idea de Dios de la adoración. Para adorar según sus estándares, tenemos que comprender a qué se refiere Dios con adoración. La esencia de la adoración es una experiencia interna, auténtica del corazón. Cristo confirmó esto en el Nuevo Testamento cuando dijo: «Se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren». Juan 4:23. En contraste, alguna de las cosas que la gente adora y la forma en que lo hacen no están ni cerca del valor y la magnitud del Creador. Adorar al Creador en espíritu y en verdad es participar en un acto de reverencia, adoración y alabanza que es correcto, bueno y agradable a Dios. Por tanto, debemos reconocer a Dios como Creador del universo y de todo lo que hay en él. La verdadera adoración nos lleva a la salvación y nos reconcilia con Dios el Creador y con nuestros hermanos de la tierra. La verdadera adoración nos hace vivir como una familia en Cristo, mostrando compasión, misericordia y amor los unos con los otros. El mismo pecado de la idolatría que cegó al pueblo de Israel existe hoy. Muchas personas, incluso en la iglesia, han dejado de adorar al Creador para dar adoración, alabanza y reverencia a objetos y otras posesiones terrenales. No obstante, como jóvenes en esta generación, tenemos que comprender que la verdadera adoración influye sobre la forma en que vivimos nuestra vida cada día. La manera en que nos relacionamos con Dios y con los hombres es una parte importante de la adoración. Lo que hacemos exteriormente debe reflejar lo que somos interiormente. Cuando conocemos a Dios y lo valoramos por sobre todo lo demás, podemos experimentar una satisfacción gozosa que nos lleva a realizar actos de bondad para otros mientras mantenemos una intimidad con el Creador. Domingo 4 de agosto. Conceptos de adoración. Evidencia. Salmo 115, versículos 1 al 8. El acto de adorar tiene dos aspectos principales: la esencia interna y la expresión pública. Esta última se refiere a los actos y servicios diarios que realizamos en conexión con la adoración. Pablo hace alusión a este aspecto de la adoración en Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Hay una cosa que se destaca en la declaración de Pablo. Lo que hagamos con nuestra vida debe tener correlación con los estándares del cielo. Eso es la adoración espiritual. Para ilustrar la esencia interna de la adoración, Cristo expresó el tipo de fe que demostraban los fariseos y los escribas. Él dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. Cristo llamó a este tipo de adoración vana, según el versículo 9, lo cual equivale a cero o nada. La adoración es vana si no se hace de corazón, Por tanto, incluso si realizamos muchas buenas obras y vamos a la iglesia cada sábado, si no tenemos esa conexión íntima con Dios, nuestra adoración no vale nada. En el acto de la verdadera adoración exaltamos a Dios y reconocemos que existe por sobre nosotros y que es digno de nuestro afecto, nuestra adoración y nuestra atención. La exaltación puede ser directa, Éxodo 15:2, por medio de la proclamación de la grandiosidad de Dios, su control absoluto en nuestra vida y la belleza y magnificencia de su creación. De manera similar, podemos exaltar a Dios por medio de acciones y respuestas no verbales. Job 1:20, Juan 12, versículos 2 y 3. Ciertamente, el concepto de exaltación nos ayuda a reconocer a Dios y lo que Él hace. Luego está el concepto de expresión de la adoración. Exaltar significa reconocer a Dios y sus obras, su naturaleza y su carácter. Expresarlo significa declarar las verdades que Dios nos ha revelado en la Biblia. Además de reconocer quién es Dios y qué hace, también debemos responder a lo que Él nos ha mostrado. La expresión puede ser física o verbal, cantar alabanzas, aplaudir, arrodillarse o inclinarse en reverencia, levantar la voz o las manos, son todos ejemplos de respuestas físicas. Por otro lado, la expresión verbal ocurre cuando comunicamos a Dios nuestro amor y deseo por Él, y nuestra necesidad de su gracia y su santidad. Al expresarnos en la adoración, debemos enfocarnos en Dios y su carácter, tal como se los revela en la Biblia. Nuestra expresión debe tener base y apoyo bíblicos. En la adoración, tanto la exaltación como la expresión deben demostrar fe en la obra finalizada de Cristo y deben glorificar a Dios. Para pensar y debatir. Además de la exaltación y la expresión, ¿qué otro concepto de adoración conoces? ¿Es posible hacer buenas obras sin tener fe en Dios? ¿Por qué Dios considera que esta forma de adoración no tiene valor? Lunes 5 de agosto. Adora al Creador. Logos. Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 6. Job 34:12. Salmos 115, versículos 1 al 8. 146, versículos 5 al 10. Isaías 1:17. Marcos 12, versículos 38 al 40. Idolatría y opresión. Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 6. Salmos 115, versículos 1 al 8. En su palabra, Dios ha dado mandatos específicos sobre cómo quiere que lo adoremos. Estos mandatos muestran que la forma y el estilo con los que elegimos adorar a Dios también deben concordar con sus estándares. En Éxodo 20, 2 al 6, Dios comienza recordándonos su posición como creador soberano y gobernante de todas las cosas creadas, tanto las que vemos como las que no vemos. Como tal, la adoración, la gloria y el honor que merece no deberían otorgarse a otras cosas. Si dejamos de adorar a Dios según su voluntad, perdemos dirección espiritual y comenzamos a abrigar ambiciones egoístas. Esto con el tiempo nos lleva a la frustración, el dolor físico y la muerte. El salmista también nos recuerda que los ídolos u otros dioses que las personas adoran no tienen las cualidades del Creador. Dios dio los primeros cuatro mandamientos para definir el tipo de relación que debería existir entre Él y sus hijos. Con respecto a eso, somos llamados a adorar al Creador, quien es el autor de nuestra vida. Cuando eso ocurre, podemos desarrollar la relación correcta con Él. Es más, si nuestros valores y prácticas surgen de Él, sabremos cómo relacionarnos con nuestro prójimo de manera tal que dé gloria y honor al nombre de Dios. La idolatría, como dice el salmista, simplemente nos lleva a la esclavitud del pecado y los intereses del mundo. Una razón para adorar. Salmo 146, versículos 5 al 10. En el Salmo 146, El salmista subraya el punto de que Dios es el creador soberano del universo y que, si confiamos en Él, puede bendecirnos abundantemente, incluso en nuestras debilidades físicas. Todavía tenemos una razón para adorar al Creador, porque cuando somos débiles y confiamos en Él, puede bendecirnos, ya que sostiene a los necesitados que confían en Él. Al contrario de los ídolos que no pueden brindar ningún tipo de ayuda, Salmo 115, versículos 1 al 8, podemos depender del Creador para recibirla porque Él es siempre un Dios fiel. Como observa el escritor de Hebreos, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice Hebreos 10:23. Otra lección que el salmista señala aquí es que Dios puede bendecirnos porque se deleita en sostener al débil y al necesitado. Ocasionalmente vemos que los necesitados y los que sufren son descuidados. A veces pensamos que hicieron algo malo para merecer su desgracia. Sin embargo, la Biblia explica que los débiles y los oprimidos tienen un lugar en el corazón de Dios, especialmente cuando confían en Él. El salmista reconoce que el Señor hace justicia a los agraviados. Esto muestra que cualquier acto de opresión hacia los miembros menos afortunados de la sociedad será juzgado, y ningún opresor escapará de la ira de Dios. Opresores religiosos. Isaías 1:17. Dios requiere que hagamos buenas obras en todo momento y que no permanezcamos inactivos. El profeta Isaías enfatiza que los oprimidos necesitan protección y apoyo. En nuestra sociedad, los oprimidos son más vulnerables y están más expuestos a injusticias, especialmente cuando la administración de justicia es mala o débil. En tales situaciones, quienes tienen influencia sobre la comunidad deben protegerlos. A los ojos de Dios, todos somos sus hijos, sin importar nuestra situación bajo el sol. Por tanto, la primera línea de protección viene de Dios. De cualquier forma, como hijos de Dios, nosotros también tenemos el deber de aliviar a los oprimidos, ofreciéndoles apoyo cuando sea necesario. Dios pronunciará un juicio sobre quienes pasen por alto este deber e inflijan injusticias a los débiles y los sufrientes. Con actos de benevolencia, justicia y apoyo a viudas y huérfanos, por ejemplo, imitamos el ejemplo de Dios, quien es la fuente de nuestros valores. Al aprender a hacer buenas obras, adoptamos la práctica de vivir en justicia y ponemos en alto el carácter de Dios. Y cuando juzgamos al huérfano, demostramos verdadera adoración al Creador al defender, liberar y practicar justicia a los necesitados en nuestra sociedad. Hay buenas nuevas para los fieles de Dios que quizás se encuentran débiles y están sufriendo. Dios mismo está luchando por ti. El Señor será nuestro vengador. Aunque los hombres nos pasen por alto, Él cuida de nosotros. Él auxiliará al desamparado y defenderá su causa. Misericordia y fidelidad. Marcos 12:38 al 40. Durante su ministerio en la tierra, Cristo fue testigo de situaciones en que los líderes religiosos usaron su cargo para despojar y aprovecharse de miembros inocentes y débiles de la sociedad. Usando el ejemplo de los escribas, maestros oficiales de la ley, Jesús enseñó que esas personas estaban más interesadas en lo que podían obtener que en lo que podían dar. En sus largas túnicas que no eran adecuadas para el trabajo manual, los escribas usaban su posición religiosa para obtener riquezas de los oprimidos y del público. ¿Somos diferentes nosotros? ¿Preferimos que nos traten con alfombra roja y vestidos de lino fino? ¿Atesoramos los títulos, imponemos respeto? Sin embargo, todo esto puede ser venenoso dependiendo de cómo afecte nuestra relación con el Creador. Cristo enseñó que si alguien quiere ser el primero, entonces debe ser primeramente un siervo. Marcos 9:35. Como cristianos en esta época, debemos recordar que la responsabilidad de la mayordomía no es solo para los pastores ordenados, sino también para cada miembro laico. Para pensar y debatir. ¿De qué forma nos comportamos como los escribas hoy en día? ¿Cuáles son algunas de las fuentes de la idolatría moderna? ¿Qué podemos hacer como jóvenes para ayudar a otros a ver a Cristo en nosotros?

La Biblia deja en claro que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama también al extranjero y le da pan y vestido. Deuteronomios 10:18. Cuando amamos a Dios y lo adoramos como nuestro Creador, adoptamos los mismos atributos. Tendremos misericordia con los sufrientes y los oprimidos. Apoyaremos a los pobres y vestiremos a los huérfanos. ¿Qué nos dice esto? Mientras reconozcamos el gobierno de Dios y su valor en nuestra vida como Creador, seremos capaces de extender actos de misericordia y bondad a nuestro prójimo en necesidad. Incluso en una época en la que Satanás trabaja con mayor ahínco para engañar al pueblo de Dios, seguimos teniendo razones para adorar al Dios de dioses. Primero, porque Él es el Creador. Dios creó el universo y a nosotros. Cosas asombrosas que podemos ver, incluyendo los planetas, las galaxias y las estrellas. Son todas obras de Dios. Por sobre todo, cuando nos miramos en el espejo, vemos la imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Él nos ama incondicionalmente. Sin importar cómo nos sintamos respecto a Él y a pesar de nuestras circunstancias prevalecientes, Dios nos ama sin medida y tiene un plan para nuestro futuro. Jeremías 29:11. Él es fiel. Dios permanecerá fiel para con nosotros aunque nosotros seamos infieles. Cuando nos apartamos de Él, nos llama de regreso hacia Él. Para pensar y debatir, ¿qué otras cualidades de Dios conoces que hacen que lo adoremos? ¿De qué manera es evidente el amor de Dios en la vida de los miembros menos afortunados de la sociedad? ¿Por qué adoras a Dios? Jueves 8 de agosto. Adorando como iglesia. Opinión. Isaías 58:14. La manera en que adoramos al Señor dice mucho sobre nuestro estado como iglesia. Cuando adoramos, deberíamos exaltar, glorificar, honrar y alabar a Dios de una manera que le agrade. Por medio de sumisión contrita y humilde súplica, nuestra adoración debe demostrar nuestra lealtad a Dios por habernos dado la oportunidad de escapar de la esclavitud del pecado. ¿Cómo podemos poner esto en práctica como iglesia? La adoración como iglesia juega un papel importante en reavivar el fuego espiritual, como se presenció en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. También nos une para estudiar la palabra de Dios, orar y confraternizar. Es una de las mejores maneras de mantener la gracia de Dios en nuestra vida. La adoración no debería ser una experiencia totalmente privada. La adoración individual, privada, no es mala, pero como lo expresa un autor, hay un elemento de adoración y del cristianismo que no puede experimentarse en adoración privada o al ver cultos de adoración por televisión. Hay algunas gracias y bendiciones que Dios solo nos da en la reunión con otros creyentes. Estas son algunas de las bendiciones que experimentamos cuando nos reunimos como iglesia para adorar al Creador. La adoración colectiva despierta nuestro vigor espiritual. Cuando adoramos juntos, nos apoyamos unos a otros. La unidad en la oración puede dar resultados asombrosos. Martín Lutero dijo una vez, «En el hogar, en mi propia casa, no hay calidez ni vigor en mí, pero en la iglesia, cuando la multitud está reunida, se enciende un fuego en mi corazón y se abre paso solo». La comunidad da seguridad. Formar parte de una comunidad eclesial nos asegura que somos una familia en Cristo. La adoración en nuestras iglesias locales señala la adoración en la iglesia colectiva de la cual Cristo es la cabeza. Apocalipsis 7:9. La adoración colectiva nos hace avanzar en nuestra fe. Durante la adoración colectiva participamos en la edificación, el aliento y el consuelo. 1 Corintios 14:3. Al mismo tiempo, adorar juntos como iglesia nos ayuda a contemplar a Cristo juntos. nosotros todos somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Segunda de Corintios 3:18. Al crecer como iglesia podemos adoptar prácticas que nos permitan llevar a cabo la justicia social de manera colectiva, como cuerpo de Cristo. Para pensar y debatir. ¿En qué situaciones se supone que debemos adorar a Dios colectivamente y en cuáles en privado? ¿De qué manera adorar como iglesia nos ayuda a llevar a cabo la justicia social? Viernes 9 de agosto. Adorar en espíritu y en verdad. Explora. Éxodo 20, versículos 2 al 6. En resumen, Dios requiere que reconozcamos su presencia en nuestra vida por medio de la adoración. Quiere que le brindemos una verdadera adoración que dé honor y gloria a su nombre. Si lo adoramos en espíritu y en verdad, podemos tener una conexión duradera con Él en nuestro corazón. Y esto será demostrado en nuestras acciones. Además, Dios ha provisto en su palabra todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. La verdad en la Biblia nos libera para adorar a Dios y servir a nuestro prójimo de acuerdo con su modelo. Actividades sugeridas. Escribe 10 diferencias entre un ídolo y Dios el Creador. Recuérdate una y otra vez las diferencias y pide a Dios que te dé poder para adorarlo solo a Él. Realiza un calendario de adoración para toda la semana. Pide a Dios que te ayude a seguir el calendario para poder adorarlo cada día. Practica diferentes actividades que forman parte de la adoración, como cantar, orar, meditar y realizar actos de misericordia y bondad para personas que están pasando necesidad. Forma un grupo de adoración en tu iglesia que se reúna una o dos veces por semana para conectarse con Dios como comunidad. Escribe algunos de los cambios que experimentes cuando adoren como grupo. Imagina alguna de las cosas que la gente considera asombrosas, como los edificios más altos, los automóviles más rápidos o cualquier otra cosa que puedan considerar digna de adoración. Escribe 10 razones por las que esas cosas no pueden ocupar el lugar de Dios en tu vida. Lectura adicional. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Salmo 95, versículo 6. Primera de Crónicas 16:29. Juan 4:24. Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 17 al 19. Más preguntas del folleto de adultos. Lee el Salmo 115, 1 al 8. ¿Qué comentario importante hace el salmista? Reflexiona en esta idea de asemejarnos a lo que adoramos. ¿Qué manifestaciones contemporáneas vemos de este principio? Lee Deuteronomio 10, 17 al 22, Salmo 101, 1, 146, 5 al 10, Isaías capítulo 5, versículo 16, Isaías 61, 11. ¿Cuáles son las motivaciones para adorar y alabar a Dios en estos versículos? Si el antiguo Israel tenía razones para alabar al Señor, ¿cuántas más razones tenemos nosotros después de la cruz? Lee Isaías 1, 10 al 17, Amós 5, 21 y 24, y Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Qué les estaba diciendo el Señor a estos religiosos sobre sus rituales? ¿Alguna vez te sentiste culpable por estar más preocupado por las formas y rituales religiosos que por ayudar a los necesitados? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Lee Isaías 58. ¿Qué falló en la relación entre Dios y su pueblo, según se describe en la primera parte de este capítulo? Lee Marcos 12, 38 al 40. El comentario de Jesús de que se apoderan de los bienes de las viudas parece fuera de lugar en esa lista. ¿O es el aspecto que Jesús está tratando de señalar? ¿Por qué estos recibirán peor castigo? ¿Cómo podemos evitar la trampa de pensar que nos alcanza con tener y conocer la verdad? ¿Alguna vez